otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en algún programa pasado estábamos hablando sobre el tema del relativismo moral y conversamos un poco sobre Immanuel Kant, porque Immanuel Kant, la posición de Immanuel Kant con respecto a la persona humana es que las personas no pueden ser medios, sino que tienen que ser necesariamente en sí mismas fines. Y en algún momento usted nos dijo que las personas también eran medios, lo que no podían era instrumentalizarse. Entonces, qué bueno sería que usted nos ampliara un poco sobre este tema de la persona, de Kant y del relativismo. Uno en sí mismo tiene que ser un fin en sí mismo, o sea, el yo se convierte en la única oportunidad y en la única alternativa, en la última alternativa para estar vivo y para saber que la vida tiene un sentido y ese sentido depende de mí. O sea, soy un fin en tanto que me tomo como la única posibilidad para llegar al final. O sea, nosotros somos los únicos animales que contamos el episodio que entre el nacer y el morir. Y obviamente tenemos un final. Y el final depende de que yo me tome como fin único. Por eso Kant se hacía la pregunta: ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Y para qué lo hace? Ahí vendría pues esa pregunta que nadie ha sido capaz de resolver: ¿qué es el hombre? Desde ese punto de vista, yo soy un fin. Estoy vivo porque tengo una serie de elementos que desarrollar para ser cada vez más yo. Hasta ahí el asunto funcionaría. Pero sucede que yo soy de acuerdo al otro, de que yo necesariamente me desarrollo como humano entre humanos, claro. O me pierdo como humano entre gente que no es humana. Entonces ahí es donde viene la mediatización. El medio, el otro como medio. El otro es un fin, pero para mí es un medio. ¿Cómo así que gente que no es humana? Pues gente que ha perdido los valores, gente que relativiza la moral, gente que considera que él es el único elemento posible y los demás no existen, gente que desprecia. O sea, hay muchas formas de dejar de ser humano. Es que ser humano, y eso yo creo que lo podemos profundizar un poquito, consiste en alejarme cada vez más del animal. O sea, en dejar de tener miedo, en dejar de estar en estado de naturaleza. Y la humanidad es una construcción. Uh-huh. O sea, nadie nace humano. Nos construimos como humanos tratando de recobrar de alguna manera el paraíso perdido. O sea, es que ahí es donde viene un cuento en un libro que ya estoy terminando sobre Martin Buber. Yo llego a esa conclusión. Es una conclusión elemental. Adán sale del paraíso, lo pierde todo y durante toda su vida se da la tarea de recobrar el paraíso. Pero no lo está recobrando llorando, ni gimiendo, ni pidiendo que se lo den, sino que se está haciendo preguntas. El por qué perdió el paraíso y de qué manera puede volver a recuperar ese paraíso. Ahora ese paraíso no lo puede recuperar de una vez, porque al fin y al cabo lo perdió. pero puede ir recuperando fragmento tras fragmento, y Adán, en la leyenda de Adán, él va uniendo un pequeño fragmento que le hizo bien con otro pequeño fragmento que le hizo bien, con otro pequeño fragmento que le hizo bien, tratando de volver al estado antes de salir del paraíso, donde él estaba tranquilo. Y estaba tranquilo porque las cosas que lo rodeaban las entendía. Estaba tranquilo porque no envidiaba, estaba tranquilo porque no codiciaba, estaba tranquilo porque no era rencoroso. Entonces ahí, en ese trabajo de Adán, que es muy linda la metáfora de Adán, es preciosa en ese sentido, él llega a recuperar hasta donde le es posible parte del paraíso que perdió. Entonces la leyenda talmúdica va a decir de que Adán logra ser enterrado cerca del paraíso, cerca. O sea, nunca llegó. Entonces la finalidad del hombre, como hombre, sería recuperar hasta donde más pueda ese paraíso. Pero el paraíso no es para mí. El paraíso soy yo con relación a los otros. Yo con relación al ambiente, con relación a los animales, con relación a las plantas, con relación a las otras personas, que en la medida en que me voy humanizando, van cobrando un enorme valor para mí. Entonces, ahí es donde se da el asunto de que nosotros nos pasamos entendiendo, no conozco. A ver, todo lo que yo conozco o lo que yo sé es una tarea cumplida, pero si no tengo, si no aplico eso que sé que es bueno, porque no causa dolor, si no sigo haciéndome preguntas, porque todo se puede mejorar. En tanto que ese es el asunto, que ese es el asunto de la libertad. Yo soy libre en la medida en que mejoro con relación a mí, con relación a la alteridad, a lo que hay afuera de mí, porque eso tiene que mejorar conmigo. Si yo no mejoro con relación a lo de afuera, y que lo de afuera mejore, yo no podría estar tranquilo porque tendría miedo. O sea, cuando una persona asume que ella es feliz y vive en el infierno, afuera está el infierno, ella no es feliz, ella simplemente se está escapando de lo que está sucediendo. Pero es que la felicidad no es un estado sentimental. La felicidad es una satisfacción por haber construido bien para mí y para el otro. Yo creía que lo de Adán tenía que ver con el conocimiento y con el árbol del bien y del mal. A ver, es que el conocimiento, lo que todos los días nosotros aprendemos, es un entendiendo. O sea, el conocimiento no es total. Llegar a un conocimiento total sería como ponernos un muro y ya no puedo seguir avanzando. Entonces el conocimiento simplemente es lo último que yo he encontrado, pero que se puede mejorar haciendo que entre en relación con. Por lo tanto, una persona que adquiere un conocimiento en economía, esa economía hay que relacionarla con. O sea, no es que yo me siga la fórmula y resolví el problema. El problema estriba cuando eso se relaciona con un sinnúmero de elementos, porque nosotros somos sistémicos. O sea, manejamos una serie de conceptos, esos conceptos nos llevan a considerar que podemos lograr algo con ellos, pero el entendiendo, que es un término de Fernando González en muy lindo, en la tragicomedia del padre Elías y Martín a la Velera, me lleva a que eso que sé, si no lo relaciono en asunto de mejorar, eso que sé no sirve para nada. O sea, es que ahí viene un problema que es tremendo. Si yo sé que es una vaca, debo saber que es la hierba, y debo saber que es el campo, y debo saber que es el día, y que es la noche, y que es los lácteos, y quiénes usan los lácteos, y empiezo a relacionar de una manera muy amplia, tratando de que a partir de saber qué es una vaca, yo puedo mejorar todo, incluso a la vaca. Claro, darle mejores condiciones a la vaca para que la vaca cumpla su tarea como vaca. Ese paraíso, Memo, tendría que ver con ese entendiendo. Sí, es que la búsqueda del paraíso es un entendiendo, es un humanizando. Humanizando, o sea, en la medida, y volviendo pues a la metáfora de Adán, en la medida en que Adán descubre cosas, se tranquiliza, porque Adán sale del paraíso completamente confuso, sale completamente ignorante, sale con dolor, sale con miedo, sale agresivo, y él empieza a calmarse. En la medida en que va aprendiendo, en la medida en que va entendiendo, y cada entendimiento, cada cosita que conoce, la suma a las anteriores. Y todo eso es tranquilidad. A ver, llevemos eso a la vida cotidiana. Nosotros rara vez hacemos un balance de todo lo que sabemos. Eso que sabemos nos debería tener seguros en el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desprecio lo que sé? Pues cosas tan simples como, primero que todo, todos los días tienen algo nuevo. Indiscutiblemente, el día tiene que proveerte algo bueno. Nuevo, el hecho de ver, el hecho de respirar, el hecho de caminar, el hecho de poder hablar. Todo eso me lo ha dado el pasado. O sea, yo ya sé qué es ver, qué es caminar, qué es hablar, qué es comer, qué es respirar. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Si yo veo, ¿para qué sirve ver? Ese es un asunto humano. Eso es un asunto humano. A ver, a mí me sirve, si yo veo, ¿para qué me sirve ver? Primero, para entrar a determinar espacios. Me sirve para hacerme preguntas. Esto no lo había visto. ¿Esto qué es? ¿A qué se parece? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Para qué le sirve a los demás? Ver implica que hay otro. Ver implica que no estoy solo. Ver implica, y empiezo a encontrar las razones del ver. Ahora, ¿qué debo ver para ser humano? Claro. ¿Cierto? O que veo y me está animalizando. ¿Cierto? Es que ahí viene pues un problema muy alto. Entonces, Adán, la tarea de Adán es volverse humano, darse tranquilidad, porque ha ido recuperando lo que había perdido, que era saber que lo otro es bueno para mí y para los demás. Porque mientras tanto no habrá tranquilidad. Es que una de las cosas más que más me asustan a mí es que la gente tenga que hacer cursos de crecimiento personal, repitiéndose frases: hoy amanecí bien, hoy amanecí bien, hoy amanecí bien, y sale uno y se resbala y no amaneció bien. ¿Cierto? Ahora, uno que es humano, alguien que sea humano, se dice, bueno, es una maravilla que siga teniendo lo que tenía ayer. Y esto me va a permitir aprender más, me va a permitir hacer más, demostrarme que estar vivo es interesante. Ahora, yo puedo llegar a través del entendiendo, demostrar que estar vivo es lo mejor que me ha pasado. Cierto, y eso es lo mejor que me ha pasado. Y eso en relación con el otro es lo que hace que el otro sea para mí, de alguna manera, un medio para poder humanizar. Claro, entonces el otro siempre es la referencia. Eso lo tenía muy claro Freud. El hombre solo no existe. Y cuando dice no existe, no es que no esté por ahí, sino que ese hombre nunca sabe que es un hombre. Sí, claro, es que ahí viene pues un asunto muy complicado. Y es creer que yo soy. No, no, no. Yo no soy. Yo soy en el nosotros, en la alteridad, que es lo que me está diciendo que estoy vivo. Mira, yo en este momento estoy viendo un teclado. Ese teclado me está diciendo, usted tiene manos. Usted tiene información. Usted puede empezar en este momento a escribir. Y en lo que usted está escribiendo va a encontrar respuestas, porque escribir es un asunto de hacerse preguntas. O sea, uno no escribe lo que aprendió de memoria, ¿no? Uno se sienta a hacerse una pregunta y esa pregunta se va resolviendo en la medida en que yo voy entrando. Ahora me está diciendo, ese mismo teclado, usted ya que tiene manos, ya que tiene ojos, ya que tiene información, ya que acredita algún tipo de inteligencia, llegue hasta el final, para que no se frustre. ¿El final en qué sentido? Hay que terminar lo que uno inicia, hay que terminarlo. Y tratar de que quede bien. Hombre, no puedo terminarlo, para eso está el otro. Mira, estoy haciendo esto y no sé. Ahí el otro le dice, entonces váyase por aquí, coja por acá, vea por acá. Entonces eso simplemente por el hecho de ver, ¿cierto? El hecho de oír. Hombre, estoy oyendo, voy a oír algo que sea interesante. ¿Para qué? Para sentirme mejor. Y oigo algo interesante porque otro lo toca. Otro hace esa interpretación. Entonces empieza la mediación, ¿cierto? La mediación con la alteridad, con las cosas. Hombre, por estos días ha llovido mucho. El agua es necesaria. Ahora, el agua, los aguaceros no han sido ni buenos ni malos. Lo que pasa en un aguacero es lo que el hombre ha hecho frente al aguacero. O sea, si el hombre no se ha preocupado por hacer buenas vías, por hacer buenos alcantarillados, por no colocar las casas a las orillas de los ríos, porque los ríos de todas maneras crecen, los ríos inundan las vegas. Hombre, no le digamos que eso lo hizo la naturaleza, eso lo hizo la deshumanización, porque hay muchos lugares donde los aguaceros son terribles, el clima es terrible, y la gente humanizada encontró la forma de pactar con la naturaleza. Yo pacto con la naturaleza en la medida en que la entiendo, en la medida en que me hago preguntas frente al agua, en la medida en que tengo una historia del agua, en la medida en que vamos viendo a ver qué pasó hace tanto tiempo, qué podemos hacer ahora. Obviamente, el que logra solucionar esos problemas se siente mucho más humano, porque lo hizo para él y para los demás. Y en ese proceso aparecen las metáforas. O sea, así como el río se crece, así como cae un aguacero terrible, ¿qué está pasando cuando yo exploto? ¿Qué pasa cuando yo lluevo sobre el otro de manera brutal? ¿Al otro qué le pasa ahí? ¿Por qué se tiene que esconder? ¿Por qué después tiene, para él salvarse, empezar a limpiar pedacitos de mi ira, de mi rabia? Es que por eso nosotros comparamos, ¿cierto? Hay algo que es la semejanza. ¿Eso a qué se parece? Porque nada puede pasar en vano. El problema estriba cuando yo anulo la alteridad, que es una cosa que está pasando ahora, cuando el otro desaparece frente a mí, cuando aparece el relativismo moral, o sea, esto que yo hago es bueno para mí, a mí no me importa si para el otro no es bueno, es el asunto que tiene la ley frente a lo legal. O sea, lo legal lo hacemos porque todos estuvimos de acuerdo, pero lo legal rara vez es justo, porque lo justo es lo que nos mejora. Lo legal no siempre es moral. No siempre es moral, porque lo legal se puede, pues lo sabemos, por el nazismo, por el estalinismo, donde se establecieron un montón de leyes absurdas en las que el hombre es esclavizado a través de esas normas. O sea, eso no es bueno, eso no es justo, porque la justicia es esa búsqueda de interacción tranquila entre las personas. Cuando aparecen las normas, o cuando aparecen, volvemos a los mandamientos, pues que son tan sensacionales. Cuando aparece el mandamiento, no mate, no robe, no codicie, no... Es porque ese problema ya existe. Existe como tal. Y si ese problema existe, vamos a humanizarlo. Vamos a resolverlo humanizándolo. A ver, ¿qué significa que nos matemos? ¿Eso qué nos aporta? Eso nos aporta dolor, angustia, estar huyendo. Entonces no es bueno. Vamos a humanizar ese problema. Pero hay gente que no dice, nos matemos. Hay gente que dice que eso hace parte de la condición humana. Ah, es que la condición humana es una cosa a la que le cabe todo. O sea, todo el mundo justifica los errores a través de la condición humana. La condición humana, creo yo, es estar en la vida. Y todo lo que atente contra cualquier cosa en la vida no es condición humana. Es perder condición humana. Porque lo que ha hecho el hombre es... A lo largo, pues, de las reflexiones, porque nosotros somos animales que empezamos con miedo, y a lo largo de la historia estamos tratando de salir de ese miedo. Es decir, hombre, la condición mía es estar vivo para que valga la pena, pero estar vivo. O sea, no estar vivo con miedo, no estar vivo confuso, no estar vivo sin poder gozar de lo más simple. Es que una cosa... Como, a ver, cada vez que uno pierde algo, se da cuenta del valor de eso que pierde. ¿Cierto? El hecho de que yo me aporré y de que el brazo no me esté funcionando bien hoy, me doy cuenta de que perdí movilidad, motricidad, de que ya no me puedo apoyar como quiera. Entonces nosotros nos hacemos o perdemos la condición humana a través de las pérdidas. De las pérdidas. Pero lo están interpretando al revés. O sea, de que cualquier pérdida, cualquier error, es condición humana, ¿no? La condición humana no está para fallar. Es que la naturaleza no falla. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. El problema es que perdamos la condición natural. Que perdamos esa condición natural. Uno ve un árbol y un árbol es un árbol y se ajusta al terreno, al viento, a los pajaritos, a un montón de cosas. Ahora, ese árbol puede empezar a dejar de ser árbol, ¿cierto? Hasta que se vuelva, qué sé yo, un tronco lleno de avispas furiosas o lo que sea. Pero ese, con respecto a eso, Memo, es muy difícil lo que usted plantea, porque entonces muchas personas creen que parte de la naturaleza humana es, por ejemplo, ser ofuscado, ser rabioso, o que el egoísmo está en nuestros genes. A ver, todo eso, pues, es que explicar, justificar errores es lo más fácil del mundo. Todo eso que se dice, que es propio de nosotros, el error, o lo que yo planteo, es muy difícil. Es que ser humano es muy difícil. Es que el reto es muy bravo. Voy a dejar de ser animal. Es más fácil ser animal. Sí, sí, claro, claro, es mucho más fácil ser animal, es más cómodo además. Y fuera de eso, ejerzo... una especie de masoquismo permanente. Yo hago sufrir para sufrir yo. Entonces eso es una cosa mediosísima. Estamos en ese mundo, ¿cierto? El otro que hace sufrir porque necesita que el otro sufra, y necesita que el otro sufra porque no se acomoda a lo que él le propone. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, se pierde humanidad. Es que se pierde humanidad. Que la humanidad es una conquista del hombre, ¿cierto? Y como todas las conquistas, hay gente que se la deja quitar. Entonces, imagínese usted, un montón de gente que conquista un valle. Bueno, vamos a coger este valle, volvámoslo a ver lindo, sembremos, tengamos ganado, vivamos aquí con tranquilidad. Todo eso lo ha ido conquistando y en un momento comienza a perderlo. comienza a perderlo. Porque desconoce el otro, porque desconoce la calidad del valle, porque ya no quiere sembrar, sino que le siembren, porque ya al ganado le está pidiendo más de lo que el ganado puede dar, etcétera, etcétera, y pierde la conquista. Pero por eso volvemos a lo de Adán, que es un asunto tremendo. Adán pierde una condición y se le va la vida recuperándola, y en eso que él va recuperando se va volviendo humano, se humaniza, le da sentido a estar vivo porque va aprendiendo cosas que le dan tranquilidad. Ahora, siempre ha sido pues el gran problema de quién es el enfermo. El enfermo es la minoría. Si la mayoría está enferma, se considera normal, que es lo que está pasando hoy en día. Entonces toda la gente está angustiada, toda la gente quiere destruir a la mayoría, mucha gente quiere destruir a otra, no sé qué, y eso se toma como normal. No, simplemente es una enfermedad generalizada donde se pierde lo humano. Entonces quedan algunos humanos por ahí que pues se los mira casi que como enfermos, porque son minoría. Memo, pues desarrollemos un poco más el tema de lo de ser humano, porque es que no sé hasta dónde eso de ser humano tiene que ver mucho con una cultura de un lado u otra cultura de un lado. Para ciertas culturas ser humano es esto y para ciertas culturas ser humano es lo otro. A ver, todas las culturas tienen como fundamento entender el mundo. Uh-huh. Ese es el fundamento de la cultura. Uh-huh. Nosotros ya lo hemos dicho, una persona es culta cuando sabe de arte, sabe de ingeniería, sabe de matemáticas, sabe de biología, sabe de arte, de pintura. O sea, todos los códigos que nosotros tenemos para ver el mundo a través de múltiples acciones y actividades, eso es la cultura. La química hace parte de la cultura, es una forma que tenemos de ver las transformaciones, etcétera, etcétera. Pero decir que una cultura se contradice con otra es falso, porque todas las culturas quieren que su grupo cultural siga vivo, vivo. Y que ese grupo que hace parte de esa apreciación del mundo, que puede que no se parezca a la mía porque están leyendo con códigos distintos, esa apreciación del mundo buscan que sea la más certera. Entonces todas las culturas están de acuerdo con eso. O sea, nosotros tenemos esto para seguir vivos, seguir, ¿cierto? Tenemos esto para aprender. Vamos a aprender más con los conceptos que tenemos. Y tenemos esto para ser humanos. O sea, es que ahí la palabra ser es un asunto que está en movimiento. Es un siendo. Es un siendo. Sí, sí, claro, porque nosotros pasamos, y eso es una de las cosas más interesantes de la vida, del estado salvaje, totalmente salvaje, del muchachito chiquito recién nacido, ¿cierto? Que no controla esfínteres, no hay nada, completamente animalizado. Y se va humanizando, ¿cierto? Se va humanizando en el sentido de que él va dejando de ser un animal. Por eso la cultura más primitiva domina al animal. La más primitiva, lo sabe cazar. Sabe dónde se esconde, cómo se esconde. O sea, lo han mirado. Lo han mirado. Y a partir de ahí el otro dice, es bobada seguirlos cazando porque mejor no hacemos un rebaño con esos animalitos, vamos viendo esto, aquí hay una cosa que es la cadena de la vida, ¿cierto? Tal cosa, dejémoslos que crezcan, que se reproduzcan y ahí los usamos para nosotros, pero vamos a usarlos de la manera de vida, no los vamos a exterminar, no vamos a acabar con ellos, etcétera. Etcétera. Y más bien lo domestica. Y entonces lo vuelve parte del domo, lo vuelve parte de su vida, de su casa. Uh-huh. Esa es una tarea de humanos. Uh-huh. Entonces decirle a uno que hay una cultura que admite esto o lo otro. No, hay culturas que van subiendo. Hombre, que hay una cultura que es caníbal. Son caníbales. Hay que buscar las razones de ese canibalismo. Entonces, ¿hasta qué punto ese canibalismo que ejerce esa cultura primitiva, que está compuesta por hombres que no han sido capaces de subir un poquito más, sea porque están con normas erradas, porque es propio del ensayo-error? ¿Cierto? Es que el ensayo-error del que habla Popper, precisamente el filósofo del conocimiento, es lo que más humaniza. Yo voy ensayando y cometiendo errores, voy hasta que ya no cometo el error, y cuando ya no cometo el error, eso se convierte en un valor. Claro. Eso se convierte en un principio, como sucede en la ciencia, y ese principio ya genera unas leyes que me dicen cómo se comporta ahí para no fallar. Es que la ley no es una imposición, la ley es un comportamiento para no fallar. Me está diciendo, vaya, compórtese así para que no falle. Ahora, si usted falla, lo tenemos que castigar, porque ya le enseñamos cómo no fallar. Claro, la ley es para evitar el error. Sí, claro, precisamente. ¿Y por qué se aparece la ley? Porque ya apareció el error antes. Claro. ¿Cierto? Entonces, ojo, no cometa ese error para que haga esto. Entonces, ahí no se puede decir que la cuestión es cultural. La cuestión de humanización es, yo creo que son cuatro cosas fundamentales. Primero, ¿cuáles son los modelos que vamos a seguir? Porque los podemos alcanzar si ya los tenemos como modelos. O sea, la razón me dice que yo puedo llegar a ser un buen ciudadano. Entonces busquemos los modelos de buenos ciudadanos, y esos modelos de buenos ciudadanos somos los que vamos a continuar. Por eso se da el Renacimiento, pues, y la familia Medici en Florencia. Vamos a rescatar las mejores costumbres de Grecia y Roma. Las mejores, no las peores. Bueno, las mejores. Vamos a rescatar la arquitectura, vamos a rescatar el arte, vamos a rescatar la poesía, vamos a rescatar las normatizaciones que tenían esas ciudades para que pudieran funcionar, vamos a rescatar la ciencia. Cuando uno ve un hombre como Leonardo da Vinci, que es un hombre que se la pasa humanizándose permanentemente, por eso lo toma todo. Es que él es un hombre culto. Hombre, que Leonardo pinta, sí, escribe, sí, piensa, sí, hace máquinas, sí, él está cogiendo todo lo que lo humaniza a uno. ¿Cierto? No se queda en un solo punto, no se va a enamorar de una máquina. Él va a decir, no, también hay algo, mientras la máquina funciona y reemplaza cierto tipo de acciones y de actividades, yo puedo seguir siendo humano. Entonces yo pinto, yo me hago preguntas, yo hasta llego, pues, a crear a escribir su manual de cocina y etiqueta, porque eso ya es lo más humano. O sea, usted cómo se comporta comiendo, que es lo que es la primera diferencia que tengo con el animal, ¿cierto? O sea, usted cómo se comporta comiendo. Ahora, usted de ahí se tiene que tener un comportamiento al hablar, un comportamiento al esto. ¿Para qué? Para que no sienta miedo. Es que nosotros vivimos en una sociedad del desprecio, donde estamos legitimando el miedo permanentemente. Y con miedo hay confusión, con miedo hay mala percepción del mundo, con miedo hay servilismo, con miedo hay pérdida de la libertad, con miedo hay lo que usted quiere. Manipulación. Sí, claro. Claro, y entonces tanto el manipulado como el que manipula tiene miedo. Es que es una cadena. ¿Cierto? Yo me pongo a ver el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, según ellos, pues, tiene miedo permanentemente. Todo es un tiempo. País de esquizofrénicos. Todo el tiempo. ¿Cierto? Neurótico. Entonces uno dice, a ver, ¿vale la pena llegar a ese grado de desarrollo para mantenerse en tal estado de miedo que cualquier cosa se les vuelve el peor monstruo que les ha llegado? Sí. Ahí llegó un pobre hombre con ébola. No, ya. ¡Bruh! Tragedia. ¿Cierto? Y nuevo, a ver cómo es el asunto. O sea, ¿para qué les ha servido saber tanto? ¿Para qué les ha servido esto si frente a lo mínimo las pestes han sido pues de toda la vida, no reaccionan de la manera debida? Claro. ¿Eso qué es? ¿Eso a qué se parece? ¿Eso cómo nos puede afectar? Y en un momento dado, que sería la inteligencia, ¿eso cómo lo vamos a resolver? Porque ya existe, ¿cierto? El problema no es anulándolo, el problema no es separándolo. Entonces, tome un país como ese, y así hay mucha gente, son los más poderosos del mundo, muertos del miedo. Por lo tanto, ese poder les sirve para asustarse. Claro. ¿Cierto? No les sirve para vivir bien. Entonces, volviendo a lo humano, a ver, primero que todo, es un asunto difícil porque exige inteligencia, exige ensayo, prueba, error, exige mantener lo bueno que hemos alcanzado, mantenerlo a como de lugar, no olvidarnos de eso. Por eso Spinoza lo tenía muy claro, pues para crear un valor, eso, yo estoy en potencia de hacer algo. Como estoy en potencia de hacer algo, por ejemplo, estoy en potencia de ponerme a escribir con el lapicero que ahora tengo en la mano. Voy a ver de qué manera voy a escribir bien, o sea, empieza a funcionar la razón. ¿Qué voy a hacer con el lapicero que tengo en la mano? Lo voy a poner a funcionar, estoy en potencia de... Entonces, pienso qué voy a hacer con él. Voy a escribir la frase, la vaca come hierba por la mañana. Esa idea es correcta. Entonces, la ejecuto y escribo, la vaca come hierba por la mañana. Ya creé un valor, ya no me equivoqué. O sea, las vacas hay que tener en cuenta que comen hierba por la mañana. Por lo tanto, si yo tengo vacas, debe haber hierba por la mañana. Mantener a como de lugar esa hierba por la mañana. Como ya tengo vacas y hierba por la mañana, esa hierba se debía al agua. Hay que tener agua como de lugar, y empiezo plum, plum, plum, plum, plum, hasta que todo lo que voy logrando correcto, lo que Spinoza llamaría las ideas adecuadas, me humanizan, porque son valores. O sea, ya eso es algo que me resolvió una duda, y eso no se cambia. Le puedo hacer anexos. O sea, descubro más cosas sobre el agua, más cosas sobre la hierba, más cosas sobre la vaca, más cosas sobre los que ordeñan, más cosas sobre las máquinas que se utilizan para hacer la tarea mejor. Pero no se me puede olvidar que la vaca come hierba por la mañana, que eso es lo que tiene el planeta destrozado. Que hemos olvidado como... Estamos dañando lo elemental. Lo fundamental, la esencia. Sí, claro, lo fundamental. El hombre se logra una mejor vida respirando bien. Esa es una premisa que es un valor. ¿Qué pasó con eso? Ah, no, que estamos contaminando. Sí, querido, pero es que la premisa es esa. Un hombre debe comer 3 veces al día para que se sienta bien. Hay gente aguantando hambre. ¿Qué pasa con una premisa? Si eso es tremendamente claro. Una persona debe cumplir deberes para que se sienta útil. Y no estamos dejando que cumplan los deberes. ¿Y entonces qué pasó con una premisa? O sea, lo que se construye no se deja, hace parte de la estructura. Es la estructura fundamental. Y entonces esa ha sido la tarea humana. Eso fue lo que hizo Adán. Coger cada fragmentico que iba aclarando y fue amontonando, ojo con esto, pero no me puedo olvidar el primero, porque si se me olvida el primero, eso decae, eso se resquebraja, y hemos perdido las premisas esenciales. ¿Quiénes son? Si yo soy, en la vida es porque voy a estar en esa vida y trataré de hacer esa vida lo mejor. Ahora, ¿dónde voy a estar en la vida? ¿En qué partes de la vida? Entonces aparecen un montón de partes esenciales: mi relación con el otro, mi relación con el ambiente, mi relación con lo que otros saben, mi relación con el pasado, con mis orígenes. O sea, pues lo que Martin Buber llama lo radical. ¿Cuáles son mis fundamentos, las primeras ideas básicas que son lógicas porque son adecuadas debido a que no producen dolor? Esas no las dejo nunca. Si pierdo la raíz, mire todos los árboles que se caen en los aguaceros, es por eso, se caen y se parten porque tienen las raíces podridas, así le pasa al ser humano. En las tormentas, si no hay buenas raíces, se caen. Claro, todo eso se cae. Entonces, hombre, ¿y ahora dónde estoy en la vida? ¿Ahora qué hago yo ahí? ¿Qué hago? O sea, el deber. No que me toca. Claro. ¿Cierto? Es ¿qué hago? Y finalmente, ¿para qué lo hago? Pues para ser más humano, para tener menos miedo. Entonces, por eso aparece ese asunto tan dramático, pues, de los relativismos morales, de creer en la condición humana como que lo peor que nos pasa. Por ahí hay una frase horrible que decía: en esta vida lo que viene después es peor. Como que lo que viene después es peor. Entonces no valió la pena estar vivo, pues. No tengo los suficientes elementos para saber decodificar bien lo que llega. Era lo que decía Maimónides en el Morene Ujim, cuando habla de la relación maestro-alumno. Un maestro le enseña al alumno todo lo que sabe, y en el momento en que el alumno sabe lo que sabe el maestro, ingresan tranquilos en el misterio. Qué, o sea, bien. Con esto que tenemos, vamos a interpretar lo que no sabemos. Ahora, entran dos, precisamente para que haya realidad. Claro. Precisamente, si el maestro entra solo, comienza a delirar. Si el alumno entra solo, comienza a delirar. Cuando entran dos, ya el otro sabe que ahí hay alguien que le sirve para confrontarse, que le sirve para una pregunta. Hay dos que van a decir: mira, yo vi esto de esta manera, y el otro dice: yo de esta. Ahora cojamos eso, de eso que viste, sumémoslo con lo que yo vi, a ver qué tercer elemento sale. Ese tercer elemento que sale de dos puntos de vista es más acertado que cualquiera de los puntos de vista de cada uno. Ese es el trabajo de la humanización. Entonces, si desconocemos al otro, si despreciamos, si consideramos, volvemos al miedo. Entonces venimos en esa cadena del hombre que evoluciona, pero al mismo tiempo los hombres y mujeres que involucionan, o sea, que regresan a los estados peores. ¡Qué horror! Para ni siquiera darse cuenta de que están vivos. Porque ese es el problema del dolor. El problema del dolor es que hace que yo pierda la totalidad que me compone. Entonces, si a mí me duele la cabeza, me olvida que tengo pies, que tengo manos, ¿cierto? Todo se lo toma el dolor. Y pierdo mi espacio en la vida. Entonces, hombre, muchos dirán: hay que sufrir, hay que esto, que el hombre aprende. Sí, aprende para no sufrir más. Es que nosotros estamos, por eso el asunto de la humanidad se está construyendo. Porque pasamos de estados de incertidumbre a estados de certidumbre. Y en la medida en que voy llegando a un estado de certidumbre, me voy sintiendo más tranquilo. Porque siempre ahí sí es condición humana. Es parte de la condición humana hacerse preguntas para encontrar las respuestas. Memo, ese tema del relativismo moral no está muy amarrado con el tema del relativismo cultural, porque tenemos culturas diferentes en todas partes del mundo. A ver, tenemos culturas diferentes, pero estamos viendo lo mismo. O sea, todas las culturas miran al cielo, le ponen nombre al cielo. Todas las culturas trabajan con la comida y comen lo que hay más cerquita. ¿cierto? Entonces un señor aprende a comer murciélagos, porque hay muchos por ahí, y se los aprende a comer bien. Además, no hay cultura que cocine mal. Lo que pasa es que yo vivo con un montón de prejuicios frente a lo que veo, ¿cierto? Entonces, hombre, que el uno come vaca, es un pedacito de carne, el otro come perro, también un pedacito de carne. O sea, lo que llego yo es con el prejuicio frente a, pero todas las culturas están viendo lo mismo, todas las culturas enfrentan el calor, el frío, la escasez, la abundancia, todas las culturas buscan multiplicarse para no desaparecer. Entonces, lo que estamos tratando de ver en la otra cultura es una diferencia tonta, además, porque esa diferencia que tiene el otro es la forma como él resolvió su problema. O sea, si yo veo a alguien con plumas en la cabeza, con los pies, con argollas y cosas, y esa es su cultura, es porque él resolvió así un problema. Así tiene identidad, así se diferencia de los demás, así está diciendo que el que tiene la pluma, que tiene más plumas que el otro, que él sabe enseñar cosas que los otros no saben, pero él está resolviendo un problema. Si yo me encuentro un hombre con una chilaba, o sea, con un batón en Marruecos, así está resolviendo el problema para caminar, para sentarse, para montarse en un burro, para... Es que la diferencia con el otro es cómo el otro resolvió el problema de manera distinta a la mía. Y conforme a su contexto geográfico. Ah, sí, claro, conforme al lugar donde está. Es que nosotros resolvemos los problemas porque estamos en un lugar. Y ese lugar es el que nos plantea los problemas, ¿cierto? La gente a veces dice, es que ese hombre es un salvaje porque lleva un taparrabo. Sí, pero ¿dónde vive? Dígame, ¿dónde está viviendo? ¿Qué movilidad necesita para ese lugar? ¿Cómo logran, con ese pequeño taparrabos, hacer grandes distancias, sembrar, vivir, construir? Eso cumple una tarea. Claro. Eso cumple una tarea. Entonces estamos viendo al otro para decir que al no ser como yo, es menos que yo. O sea, estamos con el animal, vuelve y aflora el animal, ¿cierto? Entonces el león ve al otro más chiquito, se lo come. ¿Por qué? Porque no es como él. Uno rara vez ve que los leones coman leones. O sea, perro no come perro, pues, el famoso dicho que hay por ahí. Porque entre ellos son semejantes. Entonces uno de los problemas de la humanidad, uno de los problemas del otro, es que... estamos confundiendo, estamos confundiendo tres cosas para terminar el programa. Estamos confundiendo el cuidado de sí con narcisismo. Eso es otra cosa, el narcisismo es una enfermedad, ¿cierto? El cuidado de mí lo hago para que el otro me acepte bien. Por eso cuido de mí, por eso me baño, me peino, me pongo de alguna forma bonito para que el otro me vea y yo sea agradable a la mirada de él. O sea, no lo asusto. Primer asunto que estamos confundiendo. Estamos confundiendo el hombre como finalidad, o sea, donde lo más importante soy yo. Usted no es lo más importante es la vida y usted hace parte de la vida. Y hace parte de la naturaleza. Es que por importante que sea usted, si lo colocamos en condiciones distintas a las de la Tierra, usted no es nada, sino un ser que grita desesperado que lo saquen de ahí. No, estamos confundiendo eso, que yo soy mi fin, yo mismo, y con eso legitimamos egoísmos, posiciones, y hemos perdido o creído. Y eso ya, pues, nos acerca demasiado al animal, que no nos morimos. Como los animales no saben que se van a morir. Ay, y hemos llegado a eso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que esto, pues, da para otro programa, que son las formas de humanizarnos, que hemos perdido y cómo, al perderlos, estamos mucho más lejos de la metáfora de Adán. Estamos mucho más lejos del paraíso. Adán al menos se acercó y se murió cerquita.